Las 8:06, vamos a hablar con el diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauchenberger. Ariel, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola Pablo, buen día, ¿cómo andás? Bien, bien. Ariel, vamos a charlar un poquito primero de lo que se anunció ayer. Levantamos el default, se puede decir, que había dejado el gobierno de Mauricio Macri lograr la adhesión del 99% del canje de deuda. ¿Qué mirada tenés sobre esto que ocurrió ayer? Bueno, la verdad que el hecho de ayer es un poco el corolario de todo un proceso que viene llevando adelante el gobierno nacional, nuestro presidente Alberto Fernández y el equipo del ministro Guzmán. Desde el primer momento de asumir, tomó a la deuda como uno de los principales problemas que tenía la Argentina, una deuda monstruosa, brutal, y que condicionaba cualquier proyecto de país que quisiéramos llevar adelante. Así que creo que esto, con la intervención como corresponde del Congreso Nacional, en dos oportunidades, primero en diciembre cuando se sancionó la ley 27.541, después en febrero donde autorizamos la reestructuración y con la intervención del Congreso, te digo, y luego el trabajo que realizó el equipo del presidente de Economía, creo que es una buena noticia, no es para festejar, como por ahí se dice, sino que es para celebrar primero que tengamos un horizonte financiero despejado. Esto es lo que nos permite fundamentalmente esta reestructuración, nos permite ver y tener un ahorro de más de 37.000 millones de dólares de la pesada deuda que dejó Macri, y nos permite tener ese horizonte financiero que en función de ese ahorro, de esa importantísima cantidad de dinero, esa guita que de seguir esta deuda, primero no se podía pagar, pero que tendría que haber sido a darle la guita a los acreedores extranjeros, ese dinero se va a poder volcar en la producción, se va a poder volcar en el consumo interno, se va a poder volcar a la industria nacional, y eso, bueno, es lo que justamente va a generar las condiciones para crecer y poder pagar esta deuda de la manera en que fue contraída por el gobierno anterior, destinada a la especulación y a la fuga de capitales. De ninguna manera, o sea, podía ser pagada, era totalmente impagable y estaba, como te decía, condicionando cualquier proceso de desarrollo de la Argentina. Y con un tema importante también, en la reducción no solamente de esa cantidad de dinero importante, sino que las tasas de interés, que Macri nos la dejó entre el 7 y el 9%, están bajando al 3%, o sea que hay una caída muy fuerte en lo que es la tasa de interés. Es uno de los principales puntos que hacen, digamos, a la negociación, a lo bueno que fue la negociación. Y desde el punto de vista político recuperamos soberanía económica y a su vez, bueno, logramos un desahogo, una deuda que además de ser muy alta, de haberla pasado Macri de pesos a dólares en su mayoría, y la concentró en muy poco tiempo, o sea, calcular que era una deuda que en 5 años había que pagar 202.000 millones de dólares, y así tenemos un horizonte mínimo de 10 años y con un proceso en el cual vamos a poder estar atendiendo los compromisos sin haciendo sufrir al pueblo argentino. O sea, no van a pagar los que menos tienen, como dijo nuestro presidente, sino que va a ser en función del crecimiento del país y no a costa del sufrimiento de la gente. Creo que eso es la premisa fundamental que tuvo Alberto ni bien empezó esta cuestión, y es lo que se sigue manteniendo. Y ahora a su vez también nos permite sentarnos de otra manera en la otra gran parte de la deuda que nos dejó también en Macri, que es la del Fondo Monetario. Claro, arranca esa negociación ahora, por lo que han dicho. Bien, Ariel, cerramos este capítulo del canje de deuda. Fuiste uno de los que firmó el proyecto del aporte extraordinario a las grandes fortunas, el proyecto que ingresó a la Cámara de Diputados y que, si Junto por el Cambio quiere y lo deja, va a empezar el tratamiento. Sí, mirá esto, justamente como consecuencia de la pandemia que sorprendió al mundo y que de la cual la Argentina no quedó exenta, y ante la situación económica que se había recibido en diciembre de 2019, con una caída, una economía en caída libre, y la imposibilidad de generar recursos justamente desde la actividad económica. Se vino hablando en aquel momento sobre la necesidad de generar algún recurso adicional extraordinario de única vez para atender esta situación extraordinaria y excepcional que nos generó la pandemia, en el sentido de todo lo que los recursos necesarios para atender la salud, el cuidado de la salud y también el cuidado de la economía. Y en ese tiempo, estamos hablando de marzo, el primer día de abril, que se empezó a hablar de esta idea, hice algunos aportes a los que estaba trabajando en ello, y quizás por eso, bueno, fue que tuve la posibilidad, y agradezco al bloque de haber podido estar entre los 15 firmantes, pero esto es un tema de todo el bloque, o sea, es un tema de todo el bloque Frente de Todos, que entendemos que en esta situación extraordinaria es necesario que aquellos que tienen grandes fortunas hagan un aporte de carácter extraordinario, solidario y por única vez, para atenuar los efectos que la pandemia nos está generando, que está demandando muchos recursos al Estado para poder, como te decía, cuidar la salud y la economía. Y bueno, esto es justamente eso, un aporte extraordinario para atenuar esos efectos de la pandemia y los impactos laborales, productivos, sociales. Y justamente con el producido dentro de este aporte tenemos la idea de redistribuirlo. Creo que es uno de los ejemplos más concretos y claros de redistribución del ingreso, y es como que estamos pidiendo a pocos que con poco de su gran patrimonio ayuden a muchos que tienen muchas necesidades, y que de esta manera sería una manera de, digamos, como te decía, de morigerar el efecto que la pandemia está generando en nuestra gente. Ariel, tres cuestiones. ¿A cuántos alcanza el impuesto? ¿Cuánto piensan recaudar el Estado? ¿Y para qué destino tiene? ¿Qué destino tiene específico? Mirá, Franco, en principio estamos hablando de un universo muy, muy acotado de aportantes. Se está hablando de unas 12.000 personas humanas, físicas, a nivel país. O sea, esto sería, no afecta a las empresas, sino que es las personas humanas, personas físicas. Son 12.000, se estima, poco más, poco menos, pero ese es el número. Esto arranca con una tasa del 2% que se va incrementando, o sea, a partir de los 200 millones de pesos declarados de patrimonio, se va incrementando hasta llegar al 3,5%, o sea, que es progresivo, que significa que pagan más aquellos que más tienen. Se estima, en función de esas alícuotas y de esa cantidad de aportantes, una recaudación del orden de los 300.000 millones de pesos, y tiene dentro de lo que es el destino de ese aporte extraordinario, tiene, por un lado, se está hablando de cinco destinos. Un 20% destinado a la compra, elaboración de lo que es equipamiento médico, vacunas, medicamentos, todo el insumo crítico necesario para la prevención de lo que es la pandemia, del coronavirus, la asistencia sanitaria. Luego hay un 20% que está destinado para las micro, pequeñas y medianas empresas, en el sentido fundamentalmente de sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores. Hay otro 20% que tiene como objetivo reforzar el programa, el sistema de becas, el Progresar, el objetivo es reforzar este programa que acompaña a los estudiantes con un incentivo económico en estos momentos tan tan difíciles, que están siendo afectados también por la pandemia. Hay un 15% que tiene como objeto los barrios populares, o sea, urbanización, mejorar la salud y las condiciones habitacionales de quienes viven en barrios populares, el registro creado por el RENAVA, y un 25% destinado a lo que son programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural, esto declarado de interés público nacional, con el objetivo de generar más energía para nuestro país. Por el otro lado, también eso significará menos necesidad de tener que importar, y también es una puerta a la balanza de pago. Así que, fundamentalmente, o sea, esos son los destinos, de todo lo que nos demanda el coronavirus, las pymes, las becas Progresar, urbanización de barrios y desarrollo del gas natural. Claro. Ariel, yo recién cuando introducí el tema te decía que si Juntos por el Cambio quiere, porque está poniendo alguna traba para sesionar, se venció esto de las sesiones virtuales, había que renovarlo, Juntos por el Cambio quiere ir al recinto, ahí en Diputados. ¿Cómo se va a resolver esto? ¿Qué opinás? Mira, Franco, yo creo que el tema que Juntos por el Cambio plantea de que las sesiones tienen que ser exclusivamente presenciales, creo que es una clara excusa para no trabajar, o sea, para no sesionar justamente. Están buscando un argumento que no existe para, como te digo, una excusa para no trabajar. Mm. En el día de hoy, a las 11 de la mañana, hay una reunión de labor parlamentaria justamente para definir esto de la continuidad del protocolo de las sesiones remotas, mm. que como decís vos estaba vencido, y la idea bueno es fijar nuevamente sesiones virtuales que o mixtas, porque en realidad son parte en el recinto y parte de forma remota, y nos ha permitido tratar temas tan importantes como, por ejemplo, esto que hablábamos de la reestructuración de la deuda externa. O sea, creo que ha funcionado el sistema remoto y es lo que nos impone, la tecnología nos permite, pero es lo que nos impone la pandemia. O sea, nosotros no queremos ir al recinto a contagiar a nadie ni a ser contagiado. Y bueno, ellos entienden que tiene que ser presencial, es su forma de pensar, como te digo, creo que es una excusa para no trabajar, y entonces lo que se ha estado hablando dentro de nuestro bloque es que de darle la posibilidad de que todos aquellos diputados Juntos por el Cambio que quieran estar en el recinto, en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan, que estén en el recinto. Nosotros estaremos de forma remota, pero sesionando y dando respuesta a los problemas que tiene la gente. Vos fíjate que hoy tenemos, por ejemplo, pedido una sesión especial desde nuestro bloque para el tema de las multas sobre pesca ilegal, que creo que es muy importante para nuestros recursos pesqueros, y también un programa de apoyo al turismo, que es uno de los sectores más afectados por la pandemia. Bueno, queremos nosotros dar respuesta a los problemas que el sector turístico, gastronomía, hotelería tiene, y junto por el cambio, o sea, no parece que no les interesa cuáles son los verdaderos problemas de la gente, y creo que es un argumento solamente para no trabajar y una excusa, digamos. Pero bueno, entiendo que se van a lograr los consensos con el resto de los bloques de la oposición. Por supuesto que la idea sería que sesionemos con la totalidad de los diputados. Imagínate, en este tema del impuesto del aporte extraordinario a los grandes patrimonios. Creo que debería ser un punto de encuentro entre todos los argentinos y las argentinas. O sea, estamos haciendo una clara, como te decía, redistribución del ingreso con estas finalidades en este momento tan excepcional. No debieran poner ninguna traba y al contrario, debieran salir por unanimidad. Pero bueno, es su forma de pensar y allá ellos. Bien, Ariel, no sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés, como siempre. No, el agradecido soy yo por el espacio y por permitirme expresar. Y decirles, bueno, que seguimos en contacto, se viene una agenda muy nutrida, de mucha actividad en la Cámara de Diputados, así que seguramente nos estaremos contactando por lo que viene, por cómo se va a seguir desarrollando el debate de este tema que recién hablamos del aporte extraordinario, y lo mismo lo que también se viene por estos días, que ya ingresó al Congreso, a la Cámara de Diputados, perdón, sobre la reforma judicial. Claro. Bien, Ariel, muchas gracias, que tengas buen día. Buen día, Franco, gracias a vos. Bien, Ariel Rauchenberger, el diputado del peronismo pampeano, pasaba por la mañana kermesera. Son 8:20. La mañana kermesera, hasta el mediodía, en la 106.1.